independencia, exigiendo patria, libertad, derechos. Estamos en las calles por la paz, pero no por la paz a secas. Estamos en las calles por la paz con salud, por la paz con educación, por la paz de derechos. Un altoparlante por la paz, con gran generosidad, Piedad Córdoba va a leer la oración por la paz escrita por el gran poeta de Colombia, William Ospina. Hace 65 años, en esta misma plaza, ese gran líder histórico del corazón del pueblo colombiano leyó aquí la primera oración por la paz, reclamando paz, justicia, derechos políticos. Recibamos esta nueva oración, esta segunda oración por la paz, que ha escrito el poeta William Ospina, para el corazón del pueblo colombiano y para que la lea la senadora del pueblo Piedad Córdoba con un gran ruido gigantesco, un gran ruido. Que todos merezcamos la paz. ¡Que viva la paz! ¡Viva!